Pues yo quería dedicar esta poesía sobre todo a mi tierra y a las personas mayores, las personas mayores que han dedicado tanto tiempo a las labores del campo, y es también, como ha dicho mi compañera, una poesía también de estas que son que pega. A ver si me explico. Bueno, ahí voy. Dice, de pequeña yo me fui añorando mi tierra. Y al volver, lo primero que vi, el pueblo que ha cambiado, las costumbres de antes que se han olvidado, como andar por los caminos con las canastillas llenas de trapillos para lavar la ropa de los campesinos. Y las mujeres, lo mucho que han sufrido al levantarse temprano para atender a los maridos. Con sus manos encalladas, aún recuerdo cuando era pequeña, aquellos campesinos que labraban la tierra, con sudor y sacrificio su peón segando se ganaban, pero al atardecer se sentaban a admirar el cielo estrellado de Alhama. Un pueblo de mi tierra, donde no se pierde la ilusión ni la alegría, como la que hay en Andalucía. Tierra donde predomina el arte, el baile, la sonrisa, donde nunca se olvida el saludo de la gente al pasar por las placetillas. Bueno, Conchi me dijo que podía decir otra más, y os voy a decir otra más que es un ejemplo de cómo hay una esperanza a pesar que no la tenga esa persona, ¿no? Y ahora explicaré un poquito de lo que va. Paseando por el mar había una niña con una sonrisa, mientras en la orilla estaba una mujer sentada y decía, pequeña, pequeña, ¿con quién habla? Con nadie, solo voy mirando el sol y mirando el cielo azul y cogiendo caracola. Ay, quién pudiera ver, pero solo consigo coger el agua. Ay, no se preocupe usted, lo que usted no ve, yo se lo explicaré. No puede ser, porque es que lo que tengo en los ojos es con estas tinieblas, no lo puedo entender. Ah, pero usted sí ve. ¿El qué? ¿El qué? El alma, el corazón, la sencillez. ¿Qué importa que no vea usted? Y dándole un abrazo a la niña, le dice, gracias por haberme dado una alegría y una esperanza.